Segunda repetimos de nuevo. El capítulo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Vamos a... Lo voy a leer principalmente en los dos primeros textos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, Carpio. Oremos, hermanos. Soberano, Padre Celestial, Señor, una vez más, gracias por tu palabra, Señor, que hemos dado lectura y vamos a oír a través de la vida de nuestro hermano Alberto de Mascul. Úsalo conforme al propósito tuyo. Háblanos hoy, una vez más, te lo rogamos. En el nombre de Jesús, gloria al Señor. Amén. Tenga la amabilidad de hacer sus asientos por la palabra que nos indica la preocupación, el interés que había en el apóstol Pablo de la continuidad de formación en cuanto al liderazgo. Era una preocupación o un interés debido a que era consciente que no era una labor programada para 5, 10, 20, 30 años. Había una conciencia en ellos de que era una labor que iba a ser a largo plazo y que por ende al ser a largo plazo debería haber una preocupación por una formación constante, continua, en cuanto a las personas que deberían de ir tomando la batuta, ir tomando la bandera, o los que deberían de ir participando en la continuidad de la labor, en los relevos, en las renovaciones generacionales que deberían de venir. Razón por la cual el apóstol le recomendaba a Timoteo que siguiera el ejemplo de él, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Porque lo que habían escuchado a través de él era el mensaje, era la enseñanza, eran los consejos de formación que se habían expresado, se habían hecho público, debido a que esto no era algo que se debería de mantener en el anonimato, sino hacerlo público. Y se toma una palabra aquí importante para mí, dos palabras importantes aquí. Una es la fidelidad y otra es la idoneidad. Fidelidad e idoneidad. Fidelidad para perseverar en el objetivo, en el encargo, y la otra era idoneidad para que haya la facilidad de comunicación, transmitir el mensaje, comunicar el mensaje en la persona a la que se tomaba cargo para eso. Bueno, la escritura nos habla de experiencia de persona. En el caso de Moisés, tenía un paje de armas que como tal parecería ser que no había como que no tenía oportunidad ese muchacho ahí, porque era el que cargaba las armas, era el chico que le colaboraba en eso. Sin embargo, y a Dios le pareció bien en su momento, le pareció bien llamarlo, pero no fue a la noche a la mañana. una persona que estuvo allí un tiempo al lado de él, seguro que escuchó muchas conversaciones, seguro que fue una persona que escuchó mucha participación de parte de Moisés, y que cuando se lo llamó a la labor tenía un concepto, tenía un conocimiento, tenía una idea clara de lo que se debía de hacer y de lo que se debería de evitar de hacer. Bueno, en este capítulo que hemos dado lectura, se hace alusión a tres aspectos importantes de personas en diferentes actividades. Una de ellas es el ser soldado, la otra es ser agricultor y la otra es ser atleta. Estos tres ejemplos que se usan aquí como referencia, cada uno de ellos debe tener disciplina, cada uno de ellos debe tener conocimiento y cada uno de ellos tiene que tener su preparación. De los tres, el soldado, el atleta y el agricultor son oficios diferentes, pero que recalco, deben de tener disciplina y deben de tener conocimiento. Primero, hablemos del soldado. El soldado necesita prepararse para formar parte de un ejército. Allá en mi país un año y se lo llama conscripto. Tiene cierta preparación, cierta formación, y de ellos, algunos que se destacan, les brindan la oportunidad para que continúen en su formación, en su carrera militar. Otros no, porque como son muchos y se necesitan ir renovando paulatinamente, entran a otra capacitación más estricta y de más especialidad. Lo mismo sucede con el atletismo. No lo toman viejos o adultos, lo toman desde la niñez. Les descubren sus características y los empiezan a ¿qué? A preparar para que se desarrolle el arte que ya hay por naturaleza en la vida de ellos. Pero entran en una vía de disciplina. Por eso dice, ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar ¿a quién? Aquel que lo tomó por soldado. ¿Cierto? Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Eso nos indica que habrán algunas cosas de las que él tenga que abstenerse, que son normales para alguien que vive una vida normal, pero para él que tiene un compromiso no es normal, ¿verdad? No es normal. Tiene horarios estrictos de entrada, de salida, de permiso, horas exactas de alimentación, horas exactas de descanso y horas exactas para levantarse, un horario para salir a trotar y todo se lo maneja así. Es una persona militar que es disciplinada, ¿verdad? Es alguien que todo lo maneja bajo reloj. Segundo, la Biblia nos habla, pues, del atletismo. Cree que hay atletismo en diferentes disciplinas y también diferentes especialidades. Por ejemplo, los que corren 100 metros se preparan para correr 100 metros y son como el viento. Los hombres más veloces, si se lo reconoce. Pero el que se prepara para correr 100 metros no está preparado para correr una maratón, que son 16 o 30 kilómetros, porque son velocistas. Entonces podemos notar que hay una disciplina en la que se preparan para la velocidad y otras se preparan para la resistencia. ¿Para qué se prepara usted? ¿O para qué nos preparamos nosotros? ¿Para correr 100 a la velocidad del viento? ¿O para el que persevere hasta el fin, este será salvo? ¿Cierto? Tercero, está la agricultura, el labrador. Que seguro algunos de los que estamos aquí sabemos de esto, otros lo ignorarán. Pero en este momento en el Ecuador, en este momento, se están preparando los campos, limpiándolos de la maleza, quemando la maleza, preparándolos ¿para qué? Para la llegada del invierno. Nadie sabe si va a llover, si va a haber un invierno normal o un invierno anormal, nadie sabe. Pero la característica del agricultor es prepararse a tiempo para poner las semillas a tiempo y que ese tiempo le alcance de invierno para que la semilla que va a sembrar y la planta que va a crecer crezca. Señala la Escritura que ninguno que mira las nubes podrá tener éxito en una cosecha, porque a veces hay nubarrones tan oscuros que parece que va a haber un diluvio y se va solo en truenos, relámpagos y viento, no más. El labrador necesita saber qué tipo de suelo tiene, qué tipo de semilla va a sembrar, porque si vamos a sembrar semilla de papa en la costa no vamos a tener éxito, ¿verdad? No vamos a tener éxito. Hay semillas de maíz que son exclusivamente para la sierra y otras son para la costa. Ninguna semilla que es para la costa produce en la sierra. Podrán nacer la plantita, pero el frío la mata. Son conocimientos que se deben de tener y no necesariamente se tiene que ir a la universidad para recibirse como agrónomo. Una persona que ha experimentado y que ha practicado tiene un conocimiento, aunque empírico, pero lo tiene. Lo tiene. Estos tres ejemplos que se usan aquí, el ser soldado, el ser atleta o el ser agricultor, una de las cosas que coinciden las tres es tener una disciplina y conocimiento. Por esta razón, cuando ayer se hablaba de escuelas, hay tendencias, sobre todo en Europa, hubo una tendencia muy amplia. Desde la escritura, dice yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy... Cada uno de ellos tenía tendencia a seguir uno de los líderes por sus características. Pablo era diferente a Pedro, Apolo era diferente a los otros dos. Pero tenían el agrado, muchos hermanos, por uno por otro. Eso marcó una división interna dentro de la iglesia, que no fue una división que dañó, ¿verdad?, que perjudicó, que destruyó la iglesia, pero una tendencia a que formaban tres líneas de liderazgo dentro de esto. Nosotros hemos considerado, se hablaba del pastor Carpio, el pastor, medio lo conocía el pastor de él, pero yo nunca lo vi al pastor Carpio vestirse como el pastor de él. Yo nunca lo vi. No tuvo una influencia, las costumbres y la moda del pastor no tuvo una influencia en la vida del pastor Carpio. Pero a veces encontramos en las congregaciones que quedan réplicas del pastor que estuvo allí, quedan réplicas, su manera de hablar, su manera de moverse, su manera de expresar. Y son cosas que yo entiendo y trato de ver y de comprender, que son personas que no tienen una definición en cuanto a su personalidad, sino que absorben a otros. Y a veces no decimos nada porque nos parece normal. Es aquí donde nosotros hemos de considerar que también entra la parte de nuestra intervención en la vida y en la formación de esos hermanos, que tengan un lineamiento propio. Propio, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros ha recibido un ministerio, y aunque sean evangelistas, algunos de los que estamos aquí son diferentes en su forma de la aplicación, porque en Dios hay diversidad. Es un mismo espíritu, pero hay diversidad. Algunos serán pastores, profetas, evangelistas aquí, pero tenemos diversidad, porque el Espíritu del Dios Eterno nos encamina a la forma que Él quiere y a la necesidad que Él ve en lo que nosotros podemos contribuir. Todas estos tres ejemplos que hemos tomado aquí, que la Biblia nos muestra, concluyen en una cosa: en la formación de la iglesia y en la formación de los nuevos líderes. Yo fui pastor en una congregación donde tuve casi 7 años, y los chicos que eran de 12 terminaron de 19 cuando yo salí, los que eran de 10, de 17. Tuvimos un tiempo considerable para trabajar en la vida de ellos y formar lo que es la vida cristiana y el liderazgo. Cuando salí de la congregación, había chicos que eran ayudantes de escuela dominical, eran músicos, eran vocalistas, eran parte de comités. Y uno va mirando cómo esa niñez se convirtió en juventud, y esos jóvenes se van convirtiendo en nuevos prospectos, en nuevos líderes en la iglesia. Pero eran estudiantes. Y como estudiantes, ustedes saben que no producen los diezmos que produce un adulto. ¿Verdad? No producen los diezmos que produce un adulto. Aunque eran parte de comité y de la administración y del servicio de la obra del Señor, cuando tuve el cambio, el pastor que llegó los vio sirviendo, pero no alcanzó a entender de la manera que yo entendía y concebía allí las cosas. ¿Verdad? Si era un estudiante, pues su monedita que le da el papá, sacaban sus 5 centavos y le daban 50 centavos, sus 10 centavos y le daba $1. Pero eso no es representativo en el alfolí. No es representativo, y empezó a sacar a los chicos desde su servicio, los empezó a aislar, los empezó a separar, porque le decía: hermanito, usted está sirviendo, pero usted no está diezmando. Donde yo era pastor me quería meter un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Porque tantos años de labor y de esfuerzo, que no es fácil mantener a un niño que se hace joven, mantenerlo en la iglesia no es fácil. Porque no se trata de entretener al adolescente o al creyente, se trata de sembrarlo, de ubicarlo, de abrirle un espacio para que él pueda crecer, para que pueda encontrar una razón para quedarse dentro de la iglesia, para que sea parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero no todos lo vemos así. En el momento no dan diezmos, pero llega su momento que van aquí a producir. Cuando se conviertan en profesionales o cuando sean personas que tengan una labor dentro de la sociedad. Ahí está la paciencia del agricultor, ¿verdad? Hay plantas que producen a los 40 días. En mi tierra le llaman un fresco el cuarentón. 40 días usted está comiendo. Pero 40 días de vida que tiene la planta. Usted come, pero come en el instante. No es una planta que pueda permanecer y dar fruto. Pero hay otras que demoran, el tamarindo demora 10, 12, 15 años para producir. Sí, 15 años. Alguna vez me encontraron sembrando unas plantas de naranja y me dijeron: oye, tú estás sembrando naranja y tú ya estás viejo. Sí, yo estoy viejo, pero yo comí de los que otros sembraron. Ahora estoy sembrando porque otros van a comer. Las que yo comí ya las cortaron o se murieron. Cuando eran muchachos, ¿verdad? Que es una continuidad. El hecho que no voy a comer no quiere decir que no voy a sembrar. ¿Verdad? Sucede que algunos de nosotros sufrimos cambios que son inexplicables. Nos dan traslados que son inexplicables. Yo en un traslado perdí 1 millón de sucres cuando era el sucre. En otro traslado perdí 100 mil, eso fue al principio. Pero ese que produce, deberían de preguntarle qué hace para que la iglesia le produzca. Y a ese que no produce, deberían de preguntarle también qué no hace para que no le produzca la iglesia. Son dos cosas que tenemos que preocuparnos. ¿Qué hace para que le produzca y qué no hace para que no le produzca? Porque los años van pasando y debemos de ser conscientes que no vas a recibir una congregación porque tienes 30 años en España. sino porque eres una persona muy dedicada en la labor, que busca la manera de que la congregación donde está usted crezca en conocimiento, en número, en la gracia del Señor. Ahí nos dieron aplauso. En mi tierra hay un refrán que dice: nadie come gallina gorda o cerdo gordo de mano ajena. Nadie. Usted tiene un ministerio. Una vez el pastor Nelson Cancelo me dijo a mí: tú estás en la obra por consideración a tu mamá. Y le di mi cabeza para pensar a ver si era cierto. Nelson Castro es capaz de llevarlo al cielo o ponerlo en la puerta del infierno en un ratito. Incliné mi cabeza a pensar. Y dije: si mi mamá se llega a apartar, entonces a mí me botan del ministerio también. Y luego le reaccioné y levanté mi casa. No, le dije: hermano, yo estoy aquí porque a mí Dios me llamó. Y se pegó una carcajada del siglo en la ciudad. ¿Verdad? Estamos aquí, debemos de ser conscientes, todos nosotros que estamos aquí, fue porque Dios nos llamó. Que somos un árbol que produce fruto, fruto para la gloria de Dios. Personas disciplinadas, que estamos en formación, porque hay otros tras nosotros que nos están mirando cómo somos nosotros, cómo nos conducimos, qué hablamos, cómo pensamos, ¿verdad? Hay otros que nos están mirando y nos juzgan, o nos aplauden, o nos desprecian, o nos admiran, o nos tienen en poco. Porque si a alguien en esta vida se le exige calidad, es a la vida del ministro. Calidad es a la vida del ministro. Cualquier servidor público, cualquier persona profesional puede ser lo que sea en esta vida. Puede tener todas las imperfecciones posibles, pero si es un buen abogado está bien. Si es un buen médico está bien. Pero la vida del pastor se le requiere que el ministro sea irreprensible. Gloria a Dios. Eso es una medida muy alta. Es una medida muy alta. Pero que no es inalcanzable. Son estándares muy elevados, de calidad. Pero como estamos y vivimos y somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, los hijos de Él, estamos en la capacidad de alcanzar esos niveles, esos estándares, porque el Señor Jesús lo dijo: sin mí nada podéis hacer. Dios tiene en Europa, no están todos, pero los que tienen, los que han llegado aquí, no tienen nosotros. Y Dios con nosotros tiene planes muy buenos, grandes. No estamos aquí, y quizás alguien lo llamó el hombre, por decir que alguien lo llamó el hombre, pues lo llamó hoy, pero está aquí. O estoy aquí porque me llamó, suponiendo que a mí me llamó el hombre. Estoy aquí, me dio la oportunidad, y tengo la oportunidad de hacer algo para la gloria de mi Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Tomemos en cuenta esto. Aprecie mucho la vida de los niños de escuela dominical. Porque de ellos serán la continuidad de ustedes. Ellos serán los nuevos prospectos hacia lo que nos espera más adelante. Alzad vuestros ojos y mirad los campos. ¿Cómo vamos a llenar esos campos? Con esos chiquitines que están corriendo en este momento por los templos. Con esos adolescentes que tienen sus problemas de familia, de estudio y de cosas. Con esos jóvenes que están deshojando margaritas y llenos de fantasía sus vidas. Pero es a ellos, es con ellos que vamos a continuar esto, que ellos que vamos a llegar más allá. Chicos que saben dos, tres idiomas, pensemos en el mundo, pensemos lo que Dios puede hacer con la vida de ellos, pero pensemos cómo tenemos que cuidarlo y cómo tenemos que trabajar en la vida de ellos para alcanzar lo que Dios quiere que se alcance. Hay que pagar un precio muy alto, pero será un precio que en su momento nos dará mucha satisfacción cuando diga el Señor: venid benditos de mi Padre al reino preparado para vosotros. Y todos aquellos que estuvimos inmersos en esto y preocupados por los intereses del Señor, seamos recompensados. Dios me lo bendiga.